Estás escuchando el magazine de Talavera y sus antiguas tierras. Con Marina Muñoz. Una y 39 minutos y aquí continuamos en el magazine de Radio Talavera en el 95.0 de su dial. Ya saben que hasta las 2 seguimos haciéndonos compañía. Y hoy traigo una buena y gratificante noticia, y es que el gobierno regional quiere impulsar el fomento de valores a través del deporte, lo cual me parece una iniciativa fantástica. Bien, pues para hacer esto ha tenido en cuenta la colaboración y el ejemplo de 10 deportistas jóvenes, entre ellos nuestro talaverano Paco Cubelo. Buenos días, Paco. Hola, ¿qué hay? Muy buenas. Y que, como ven ustedes, le tenemos aquí al otro lado del teléfono. Todo un lujo. Bueno, felicidades, lo primero. Muchas gracias. Porque supongo que no todos los días... Uno puede ganar carreras todos los días, uno puede entrenar todos los días, pero que todos los días te tomen como ejemplo ante los niños, vamos, eso es más que un privilegio, ¿no? Sí, la verdad que los deportistas siempre, o los deportistas quizá que no gozamos de tanta publicidad, o bueno, de tener tantos minutos en televisión, o de copar portadas y demás, los deportistas quizás un poco menos mediáticos, pues sí que agradecemos este tipo de iniciativas, que se cuente con nosotros para contar nuestras experiencias, para hacer poder llegar a la gente nuestra visión del deporte, de la vida en general y los valores que nos transmite nuestra práctica deportiva, la competición y bueno, todo lo que envuelve al deporte, que creo que es muy positivo no solo para el mundo del deporte, sino que se puede extrapolar a otros ámbitos de nuestra vida cotidiana. Bueno, ayer estuvisteis en un acto, supongo que asistieron también muchos niños o jóvenes. ¿Cuál fue tu impresión cuando, bueno, pues supongo que os nombraron y os dieron a cada uno el valor por el que os han elegido? En tu caso ha sido el esfuerzo, Paco. Sí, la verdad que a mí además creo que me viene al pelo, estaba muy bien escogido. Al final yo es el valor que mejor me define, todo lo que he conseguido ha sido gracias al esfuerzo. Mi deporte es un deporte muy duro y bueno, creo que hacer o que transmitir esos valores o cómo veo yo o transmitir a la gente cuán importante ha sido a mí el tener que esforzarme mucho durante mucho tiempo para poder conseguir mis objetivos, pues bueno, creo que podía ser interesante para los asistentes, también para bueno escuchar al resto de deportistas que estaban allí, contar sus vivencias y sus experiencias en el mundo del deporte, pues creo que fue muy interesante y que todos aprendimos un poco. Claro, porque vamos a nombrar al resto de compañeros que han sido elegidos. Aparte de tu persona, Paco Cubelos, como esfuerzo, está también Lorena Morón por el compañerismo, Daniel Molina por la superación, Esther Torres por la constancia, María Ortega por la responsabilidad, Sánchez Escribano por la dedicación, Noemí Aguilar por la diversión, Matías Gómez por la disciplina, Alejandro Montalvo por la ilusión y Lucas Búa por el sacrificio. Yo te diré que son valores que hoy en día los jóvenes en general, y está mal generalizar porque hay jóvenes muy esforzados, pero que bueno, pues que los que somos más mayores decimos es que ahora es que no se esfuerzan, no luchan por nada, no intentan superarse, son conformistas. En tu caso, bueno, esto no es así, evidentemente, como bien resalta el valor que te han encomendado, el esfuerzo, dice todo lo contrario, ¿no? De la juventud. ¿Por qué? ¿Por qué cuesta tanto a los jóvenes hoy en día esforzarse? ¿Tú tienes ese sentimiento, igual que nosotros los más mayores? Bueno, yo creo que, bueno, como bien has dicho, hay de todo, nunca se puede generalizar y demás. Pero yo creo que somos una sociedad que quizás lo ha tenido todo, lo tenemos todo. No sé si, bueno, pues mis padres a lo mejor no pueden decir lo mismo, o seguramente mis abuelos seguro que no, claro. Que no lo pueden decir. Y bueno, pues quizá eso, en ese sentido, lo hemos tenido mucho más fácil y bueno, es más difícil que esos valores que intentamos transmitir ayer se encuentren en el grueso de la población joven de nuestro país o de nuestra sociedad en general. Y yo creo que por eso es tan importante la práctica deportiva, por supuesto a todas las edades, pero más si cabe en edades tempranas, en el colegio y demás. Yo creo que todo lo que te aporta el deporte, no solo para ser un buen deportista, para poder competir, para poder ganar medallas o incluso en algunos casos para poder dedicarte profesionalmente al deporte, sino yendo más allá, lo que te puede aportar esos valores de pues, los que bien has nombrado, disciplina, esfuerzo, respeto y demás, yo creo que es muy interesante y que bueno, al final el practicar deporte desde muy pequeño te puede aportar muchas cosas a la hora de, ya sea de ganar una carrera o poder buscar un buen trabajo o esforzarte para sacar la nota más alta de tu clase o simplemente para ser mejor persona. Muy importante, ¿eh? Lo último que has dicho, el ser mejor persona. Esta campaña, Mis Valores Son Tus Valores, forma parte del programa En el Deporte Jugamos Todos, que viene desarrollando, como decimos, la Consejería de Educación y que en primera fase contó con la participación de deportistas que en encuentros de fútbol repartieron folletos sobre cómo debe ser el comportamiento del público en las gradas y que este año se extiende a otros deportes. Porque también es muy importante, ¿no?, cómo la gente que asiste a vernos actúa. Sí, por supuesto. Además, en el caso del fútbol, bueno, yo tampoco es que sea una persona muy futbolera, pero sí se escucha ese comentario que muchas veces los propios padres o los propios amigos o familiares de niños que juegan, que al final yo creo que lo que tienen que buscar es divertirse, la competitividad sana, por supuesto, yo creo que es buena y que te puede aportar muchas cosas, pero al final lo que buscas es pues, bueno, la diversión, que el niño practique deporte, esté sano y demás. Y muchas veces, pues bueno, hay ese pequeño comentario que sobre todo en deportes de equipo, ¿no? No sé por qué, pero sobre todo en los deportes de equipo se dice que bueno, que muchas veces los propios padres son los demasiado fan, ¿no? Se implican quizá demasiado, bueno, en cómo juega su hijo, lo que ha hecho su hijo, lo que han hecho los demás. Y bueno, yo creo que eso, los primeros también que deben respetar y tener esos pequeños valores del deporte son, por supuesto, la gente que acude como público. Y sobre todo yo creo que es intolerable que haya gente o que haya padres que puedan discutir en una grada porque su hijo le haya pegado una patada al otro mientras juegan al fútbol. Y sobre bueno, todo eso buscar, yo creo que es la base de la educación al final. Claro, buscar la sana competición, ¿no? La competitividad, pero sana. Exactamente. Bueno, ¿y tenéis más actividades que en base a este proyecto que ha sacado la Junta? Bueno, pues nosotros mismos, no sé si en principio van a contar en alguna actividad más con nosotros. Sé que este proyecto de Consejería Abierta, como bien has dicho, ya se había comenzado antes y van a seguir haciéndolo en otros ámbitos diferentes, ya sea dentro del deporte o incluso fuera de él. Y bueno, nosotros la verdad que mostramos nuestra satisfacción, fue un orgullo poder estar ahí, pasamos un rato muy agradable, como bien comentaba antes, creo que todos aprendimos mucho y bueno, estaríamos encantados de volver si vuelven a contar con nosotros. Bueno, hubo gente que incluso lanzó la posibilidad de que pudiéramos ir a colegios y demás, pero bueno, pues al final no sabemos en qué quedará la cosa, pero bueno, siempre estaremos dispuestos todo lo que sea echar una mano y acercar un poquito más el mundo del deporte a la sociedad en general y especialmente a los más jóvenes, pues es un orgullo para cualquiera. Pues muchísimas gracias, Paco. No te quitamos más tiempo. Que sepan nuestros oyentes que vamos, le he pillado casi con la toalla saliendo de la piscina. Pobrecillo. Casi. Pues con mayor razón te agradecemos el que nos hayas atendido. Muchísimas gracias, Paco, y que sigas igual. ¿Qué te voy a decir? Muchas gracias. Un abrazo. Hasta pronto.